de registro sonoro y los aparatos de registro sonoro, y ahí hay otra cosa también como medio colateral que el archivo también puede ayudar a, como datos, ¿no? Para algún investigador o para, alguna, para pensar algunas cosas. Después los registros en sí, mi manera de laburar es, así como vos tenés tu Zoom, yo tengo el mío, digamos, y lo cargo como lo puede cargar un fotógrafo su cámara, ¿no? Y los registros que yo hago son todos registros espontáneos, porque lo que a mí me interesa es muy difícil de reproducir o de pedir que se reproduzca, ¿no? Lo intenté, por ejemplo, pedirle a un vendedor ambulante que haga su show para vos, no funciona, digamos, porque, bueno, es algo que uno quiera hacer un trabajo especial con uno y seguir, dice yo, y entablar una relación y charlarlo y convencerlo, y que es otro tipo por ahí de laburo que está buenísimo. Yo capturo cosas que ocurren espontáneamente y que son difíciles de reconstruir. Te decía, le he pedido a gente, porque por ahí no llegaba a sacar el grabador, si lo podía como volver a hacer y no, o por ahí son tímidos o no entienden por qué o para qué. O, es muy difícil realmente de lograr, o por lo menos a mí me costó capturar eso de una manera que no fuera espontánea. Y para mantener la espontaneidad, bueno, hay que ser discreto también, ¿no? Entonces, bueno, estos son de alguna manera sonidos encontrados, ¿no? Un poco como la idea de los objetos encontrados de Duchampiana, esta es medio de sonidos encontrados y la espontaneidad del registro es necesaria para que el sonido que a mí me interesa se produzca, ¿no? En estos 30 años mencionaba el cambio de formato constante. ¿Este archivo de cuánto material de archivo cuenta? Y mira, es poco, los 30 años me están ayudando también a terminar de organizar, de administrar y generar una estadística más clara del caudal de cosas que tengo, ¿no? Yo creo que habrá no sé, hace como calcularlo. Tengo una foto donde están todos los cassettes y todas las cosas. No sabría. Habrá unos 300 cassettes, ponele. Unos. ¿Qué es? Te estoy calculando media hoja ahora, pero no sé, 50 mini disc, 30 DATs, no sé, una cosa así, más los. Bueno, las tarjetas de memoria, ya ahora está como. Ya lo vas midiendo en gigas, ¿no? Pero es mucho. También, así como el archivo sigue en proceso de expansión, porque yo lo sigo haciendo, de manera más también espontánea e irregular de mi parte, ¿no? Como, bueno, yo viajo, vine acá, tengo el Zoom, y bueno, si encuentro algo lo grabo, ¿no? Y rara vez hago excursiones específicas para buscar, salvo, bueno, que yo voy a México y me dicen, no, tal mercado, el mercado de Tepito, bueno, amo, llevando, obviamente, pero normalmente es como, bueno, algo que me acompañe y con cosas con las que me voy encontrando. Pero, sobre todo en la etapa cassette, ¿no?, que fueron muchos años, y que también fue un periodo más en donde yo era menos consciente de, digamos, estaba la fascinación y el impulso y los registros eran permanentes, pero no. Yo no pensaba que estaba haciendo un archivo, no pensaba que estaba explorando las tensiones entre sonido y sentido, ¿no? Que eran, son conceptualizaciones que vinieron después. Entonces, en esa etapa más de cassette, por ahí también yo tenía bandas, ¿no? Entonces iba a un ensayo, grababa el ensayo y en el mismo cassette, a la vuelta en un bondi, grababa a un vendedor y después iba a mi casa y me grababa de la radio unos temas. Entonces, los soportes no están dedicados exclusivamente a, por lo menos, al material sobre el cual el archivo se concentra, que son las voces, ¿no? Quizás en alguna etapa posterior yo piense el archivo como, bueno, todo lo que hay en esos cassettes, aunque sean parte de una intimidad que no necesariamente quiero compartir, pero digamos, el recorte que yo hago de todas esas grabaciones, concentrándose en las voces, está como repartido y en cassettes que tienen de todo, ¿no? Quiero decir, así como el archivo se está expandiendo en términos de nuevas entradas, porque es una práctica que continúa, paralelamente yo estoy intentando ir digitalizando, bueno, lo que ya hay, ¿no? Y bueno, ahí falta mucho todavía para digitalizar, hay bastante, pero bueno, falta. Imagínate. Empezó como una inquietud privada. Sí. Pensaste, pues sí, sí. Sí. Esto, la cuestión sí. De privado, ¿no? Individual. Privado que después fue tomando un volumen progresivo hasta el día de hoy. ¿Considerás que eso puede llegar a ser público? No, digo, por lo que mencionaste hace un rato, hay cierta parte de la intimidad que no necesita ser compartida, sí, que está dentro de ese registro. Que sí, sí, por eso te digo, más idea de cómo pensarlo, que quizás alguien más del mundo propiamente de los archivos y de los registros, ¿no? Te diría, bueno, todo, el archivo es todo, no lo que vos decís que es, ¿no? Si yo tuviera que donar eso, bueno, que tengo que donar el cassette donde están, es un cassette de una hora y media y por ahí tiene 20 minutos de lo que yo digo que es el archivo país. ¿Y qué hago? Para mí son discusiones que me las estoy planteando ahora realmente como más seriamente, ¿no? Porque justamente creo que lo del efeméride creo que es algo que yo también me construí para entrar en otra etapa, ¿no? Así como en el 2000 yo dije, bueno, yo estoy haciendo todo esto, tengo todo este material, me encanta, me interesa, lo estoy usando ya para componer, se está como colando, digamos, en mi discurso, en mi producción electroacústica. Digo, bueno, me hago cargo y lo hago un archivo y empiezo a digitalizar más constantemente, digo, como que no tuvo como un grado de conceptualización a partir de ese momento. Creo que ahora es otro momento de institucionalización, ¿no? De buscarle un lugar más reparado, digamos, que en el que uno pueda imaginarle una vida más larga en términos de un lugar en donde se pueda guardar esta digitalización, o incluso el físico, y que sea preservado, cuidado, y que ya no dependa de mí la supervivencia de este material, que es medio irrecuperable también, me imagino. Entonces, creo que estos 30 años para mí son también intentar eso, lograr quizás que trascienda un poco más lo personal y que se institucionalice. Siempre fue mi idea compartirlo, ¿no? De hecho, hay mucho colgado en mi página, pero creo que a partir de ahora estaría bueno eso, ¿no? Como que sea más institucional y que esté abierto a consultas de una manera más profesional, si querés, ¿no? Que pueda ser más útil a gente que esté investigando, por ejemplo. Es la memoria sonora de un registro subjetivo, o sea, cada individualidad escucha de una determinada manera, la escucha es individual, y cada escucha precisamente es eso, es subjetiva. A lo que me refería antes era de la cuestión de esto de ampliar el acceso público, iba más que nada por este lado, ¿no? O sea, de compartir esta experiencia única, que también tiene este sentido de documentación de una memoria sonora a lo largo de 30 años en un lugar en particular, o que se fue moviendo a otros lugares, porque hay muchas experiencias similares. Claro. Hay un interés de recuperar la sonoridad de cada lugar, de cada parte, de cosas que se van perdiendo. Rosario no suena como hace 20 años atrás. El piso de ruido aumentó, no para estar más tranquilo, tenés que ir a otro lugar. En otro lugar se arrasó prácticamente con una flora y con una fauna. El río ya no suena igual, ¿no? Uh-huh. Sí, totalmente. Por último, quería preguntarte, o sea, si tenés algún tipo de financiación, si la financiación es totalmente personal, como pasa generalmente en estos casos, sí, y el interés de que se institucionalice por algún medio para que reciba más financiación. Sí, está como semi-institucionalizado, ¿no? Porque yo dirijo un proyecto de investigación en la Universidad Nacional de Quilmes, que además forma parte de un programa de investigación que tiene como un presupuesto, ¿no? Entonces, esta es una parte de mis investigaciones artísticas que ha sobrevivido a todos los proyectos que dirigí o en los que he participado, ¿no? Ha logrado, digamos, tener una continuidad. Ahora está en este programa que dirige Pablo Dilicio, que se llama Sistemas Temporales y Síntesis Espacial en el Arte Sonoro, y mi proyecto dentro de ese programa se llama Sistemas Algorítmicos de Espacio y Tiempo en el Arte Sonoro, que es más un proyecto que investiga estética, teoría, técnica y práctica del arte sonoro, ¿no? Entonces, que yo, mi archivo, yo lo entiendo claramente como una práctica dentro del planeta arte sonoro. Entonces ahí hay un grado de presupuesto que ayuda, digamos, ¿no? Que yo por ahí puedo comprar soportes digitales para, bueno, para ir guardando, puedo ir digitalizando en un entorno un poquito más profesional. Y la Universidad de Quilmes creo que sería un lugar posible para buscarle esta especie de casa permanente, ¿no? al archivo. Porque digo, ahora el archivo está en mi página web y, bueno, son cosas más volátiles, ¿viste? Qué sé yo, dejo de pagar y eso no existe más. En cambio, una universidad tiene URLs permanentes o más confiables, o harían falta catástrofes mayores para que eso se pierda, que las necesarias ahora. Entonces, un lugar como ese, CONICET podría ser otro lugar, ¿no? Lugares como que tengan ese tipo de soporte tecnológico a futuro, ¿no? Y a largo plazo, y de mantenimiento de esos soportes. Junto a esto que te comentaba antes. Al mismo tiempo, insisto, parte de lo que está digitalizado, ya está en mi página, se puede ver, escuchar, cada entrada que está en la página tiene como una ficha que incluye como una imagen del lugar donde se grabó, la duración del registro, el lugar del registro, en qué soporte se grabó, con qué aparato se grabó, y una transcripción del texto, ¿no? Entonces ya hay como cierto, digamos, no es quizás un estándar exacto del mundo del archivismo, pero digo, hay mucha data ya ahí sobre cada grabación. Y al mismo tiempo estoy como abriendo la posibilidad de recibir donaciones, porque justamente creo que el archivo es claro como la manera de escuchar, como que creo que si uno va recorriendo los archivos va entendiendo como qué es el archivo país en términos sonoros. Y además es algo, creo que todos tenemos un vínculo, sobre todo gente que vive en Latinoamérica, por decirte algo, en países emergentes, si querés, que en donde las calles son más sonoras, ¿no? Particularmente con estos voceos y con estas voces. Entonces, creo que es fácil para todos entender como el perfil y, bueno, insisto, estoy recibiendo donaciones, hay gente que graba también, por ejemplo, lo del churreiro este, tranquilamente podría hacer una donación para el archivo país, es que crudo, ¿no? Entonces es otra cosa que creo que puede ser piola, como que el archivo se vuelva un referente para que, por ahí gente que lo hace más, no como algo sistemático, sino que, uy, mira, grabé tal cosa, lo puedo aportar a este lugar que reúne este tipo de sonidos, de grabación. Digamos, y así como te decía lo de lo poético, de lo textual que el archivo registra, también hay algo del absurdo, ¿no? Como creo que hay una beta del absurdo ahí, que también creo que es fácilmente reconocible, y cierto humor en este tipo de registros, que también es interesante, ¿no? Todo tiene un poco ese sesgo, está teñido un poco de ese borde, ¿no? Entre lo serio, lo necesario, lo útil, lo absurdo. Entonces, bueno, no sé, ese es un poco el plano futuro, es un poco ese. Lo hemos subido a su madre, hemos hecho un chasco, se lo que no hay nada.